Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a un nuevo segmento de Brujeres en el Mundo en la plataforma radial Brujeres al Aire. Queremos empezar nuestro programa agradeciendo a la Radio de la Cultura, a la Radio de la Casa de la Cultura por sus transmisiones de todos los días, miércoles a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden escucharnos el programa en la Radio de la Casa de la Cultura, tanto en la frecuencia AM, como en el sitio web y también en la aplicación que tienen en la Radio de la Casa de la Cultura. Y también queremos agradecer una vez más a la Radio La Conquista del Pan de Argentina por todas sus retransmisiones de los días viernes a las 5 de la tarde, hora Ecuador. El día de hoy tenemos un tema muy importante, como creemos que son todos nuestros temas, porque traspasan toda la vida de muchas de las mujeres que nos rodean y también de las que están lejos. Por eso es que nuestro programa se llama Brujeres en el Mundo, porque queremos hablar sobre temas y tener también muchas veces invitadas de todas las latitudes que podamos, para conectarnos y para entender que los feminismos, si bien no son los mismos en todas las latitudes, sí nos aquejan más o menos los mismos problemas que tienen que ver con el sistema patriarcal y heteronormado. El día de hoy vamos a hablar sobre los abusos hacia las mujeres dentro de las relaciones de poder. Antes de empezar, queremos también mandarle un saludo a la Pau, que el día de hoy no nos pudo acompañar en este segmento porque tuvo que salir a una reunión de su trabajo, porque contrario a lo que piensan o que han tratado de hacer creer en redes sociales, no vivimos del feminismo y las fábricas que hacen cremas y gelatinas con fetos no nos financian. tenemos hoy una invitada súper especial. Ella es Andrea Ariza. Bienvenida. Hola, chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Feliz. Gracias por invitarme. Cuéntanos, André, antes de empezar a hablar sobre el tema central del día de hoy, ¿quién eres tú, cómo te defines y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es André Ariza, tengo 32 años, vivo aquí también en Quito, Ecuador. Me dedico, soy fotógrafa, de hecho así nos conocimos con Majito. Bueno, llevo trabajando como fotógrafa hace 7 años más o menos, también trabajo a veces como modelo independiente. ¿Cómo me defino? Pues me defino como feminista, diría que liberal, aunque a veces sí tiendo a tener rasgos más radicales. ¿Qué más? Como animalista también. Y eso básicamente, chicos. Chévere. Bueno, el día de hoy vamos a hablar... vamos a empezar este programa hablando sobre un tema en específico que es el que nos va a abrir las puertas para ampliar en este tema tan profundo que son los abusos en las relaciones de poder. Hace una semana exactamente, en una nueva fanpage en Instagram que se llama Ídolos Forros, que pueden encontrarles como ídolos.forros, salió la denuncia de una chica hacia un man que se llama Andrés Ramírez de Lumi Studio, en el que ella cuenta detalladamente con capturas de pantalla y con un testimonio súper sentido que este tipo le había invitado a hacer unas fotos, y aprovechando pues el renombre que al parecer tiene el man en este mundo de las fotografías, Él le violó durante la sesión fotográfica y luego básicamente dijo, no, es que estás equivocada. Primero trató de decirle que estaba equivocada, que eso no había pasado, que ella se lo imaginó, tal vez porque había pasado mucho. Luego más bien trató de victimizarse diciendo, no, pero es que yo tengo novia. Y esto es algo que, si bien no es nuevo y no nos sorprende tampoco, nos duele muchísimo porque es una realidad que viven muchísimas mujeres todos los días, en todos los ámbitos en los que se relacionan con alguna otra persona. Este caso de Alumni Studio es uno de muchos otros que han pasado, por ejemplo, recién vimos lo que pasó con músicos. En fin, es algo que duele bastante, pero que el escrache, como ya hemos hablado en otros programas en Brujeres al Aire, es una instancia que a nosotros nos parece personal y colectivamente dentro de nuestros espacios, nos parece totalmente válida porque sí, muchas de las personas que escrachan, de las mujeres que escrachan a hombres violadores, violentadores, abusadores, ya fueron a las instancias legales para denunciar eso. Pero la justicia que tarda no es justicia, y la justicia en Ecuador o tarda o no llega nunca. Entonces creemos que esto del escrache y la vergüenza pública y visibilizar en redes sociales y viralizar esto que les pasa es totalmente válido. Exactamente. Sí, o sea, la verdad es que a mí este caso me choquea bastante porque por los niveles a los que llegó. No es la primera vez que yo escuche de este tipo de casos. De hecho, creo que es así como un prototipo a seguir por algunos fotógrafos. No diré que por todos, no voy a generalizar porque he conocido gente muy respetuosa en el ámbito, pero sí he escuchado muchas veces de esto, ¿no? O sea, el enganche aquí es, ven, te voy a hacer unas fotos boudoir, te voy a hacer unas fotos desnuda artísticas. Y realmente el trasfondo de todo esto es, de alguna manera, intentar tener algún avance sexual con las chicas. Y si es que las chicas se oponen, probablemente ejercer algún tipo de violencia sobre ellas, ¿no? Entonces, primero como mujer y segundo como fotógrafa, es terrible. O sea, el daño que le causan también a la industria de la fotografía es súper terrible, ¿no? Y el problema es ese, o sea, que yo cacho que, por ejemplo, de este caso, este man, de las, yo qué sé, de las pocas chicas que denunciaron, cuando yo escraché también y compartí el caso, a mí me escribieron por lo menos unas 15 más que no habían denunciado a contarme que también les había pasado lo mismo con el mismo man. Y de alguna manera les da vergüenza denunciar aún porque tenemos todavía este estigma de que somos culpables o que de alguna manera incitamos a este comportamiento, ¿no? Entonces, y también, o sea, dentro de esto está full el yo, o sea, yo por qué me metí a hacer fotos desnudas, o sea, es mi culpa porque yo de alguna manera me estoy exponiendo a esto, haciendo esto, este tipo de fotos inmorales o algo así, entonces me lo merezco, probablemente me merezco que me traten así porque estoy haciendo algo inmoral, ¿no? Entonces, sí es bastante importante como yo creo aclarar que este tipo de manipulación y este tipo de abuso de poder de los profesionales fotógrafos es eso, ¿no? O sea, que las chicas estén seguras de que es eso, no es nada más que un tipo de manipulación, nada más, o sea, y muchas chicas todavía no lo entienden, se siguen sintiendo culpables, ¿no? André, y por ejemplo, en el caso que pasó hace unos meses, que fue el caso de este tipo de Sudacaya, lo que sabemos de esto es que todo su círculo, a pesar de que después se hicieron todos los locos, diciendo, solidarizándose entre comillas con la víctima, diciendo que ellos no tenían ni la menor idea de este tipo de comportamientos, sabemos claramente que sí lo sabían, porque en el testimonio de las víctimas, ellas dicen que sí habían acudido de hecho a los miembros de la banda. En el mundo de la fotografía también se conoce como a rasgos no tan profundos, sino sumamente breves, ¿quiénes son este tipo de fotógrafos? Como que ya son prácticas que ellos tienen y ya sabe la gente dentro del mundo de la fotografía. ¿Quiénes son los que acostumbran a hacer este tipo de cosas? Bueno, sinceramente, o sea, personalmente yo no, yo por ejemplo de este man, yo no tenía la menor idea, o sea, yo como que lo conocía porque está dentro del ámbito y todo, pero jamás en mi vida nadie me contó ni escuché ningún comentario acerca de algún tipo de abuso o nada parecido. Y en el medio, bueno, pues después de que se escrachó este caso y de que algunas personas, algunos fotógrafos, se enteraron de lo que había pasado, sí me pasó que algunos me escribieron a decirme como yo sabía que este man estaba haciendo esto, yo sabía que algunas chicas me habían contado que el man les hizo esto. Entonces, tal vez probablemente aquí el sesgo es que yo soy mujer, ¿no? Entonces, obviamente a mí no me van a contar, o sea, probablemente son conversaciones que tienen entre ellos, en las que probablemente porque saben que soy mujer y probablemente porque saben que soy feminista, nunca van a hacerme ese comentario a mí, pero yo creo que probablemente sí dentro de ellos, de su círculo de hombres fotógrafos, sí puede ser un comentario que circula y sí puede haber conocimiento del resto de personas. Sí, deben tener igual específicos, debe ser algo así como en los grupos de WhatsApp que se pasan packs sin autorización. Y que todos son cómplices, todos saben que esas fotos, por ejemplo, no fueron consentidas, que la persona no dio la autorización para que se difundan. De ley saben todos, y el silencio les hace cómplices, y ser cómplices es que también son culpables. Quisiera hablar también un poco sobre estas páginas de Scratch, que el Scratch, por ejemplo, es ampliamente ya conocido y difundido en Argentina, que es uno de los países de América Latina en el que los grupos feministas fueron pioneros en utilizar este tipo de método para buscar justicia y reparación para las víctimas. Aquí hay un colectivo de mujeres actrices feministas en Argentina que lo han sabido usar ampliamente y muy bien como una herramienta de reparación. Ahora en Ecuador, la primera página que yo vi de scratches, si bien se habían hecho como algún tipo de scratches dentro de distintas páginas de colectivas feministas, la primera página que vi que empezó a recolectar todos estos testimonios se llama Scratch al Macho. Y de hecho hace unos meses más bien, tuvimos una entrevista con una de las personas que forma parte de este grupo de Scratch al Macho, y ellas nos contaban que todos los días, a cada hora, les llegan un montón de testimonios de chicas que han sido violentadas y que, si bien muchas sí quisieran que sus casos se hagan públicos, muchas otras lo único que quieren es encontrar espacios en los que puedan contar lo que les pasó y puedan desahogarse. ¿Qué opinas tú, André, sobre esto del Scratch, sobre utilizar las redes sociales para contar lo que te pasó y para visibilizar lo que te pasó y para que todo el mundo sepa el nombre, el rostro, el trabajo, la profesión y los espacios de la persona que quizás te violentó? Perdón, estaba en silencio. Bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo cacho que este método de Scratch probablemente es la única arma que tenemos, bueno, no la única, pero una de las más importantes que tenemos las mujeres para defendernos frente a este a gente, a acosadores, a violentadores que tienen ya ciertos métodos para acercarse a nosotros, o sea, ciertos como, yo qué sé, como esto de la fotografía, de hacer sesiones, que esto, que lo otro, o sea, la idea es saber cuál es el modus operandi de ellos. Y que entre nosotras ya lo ubiquemos para poder defendernos de eso, para poder no caer en sus garras, digamos, porque a mí me ha pasado, o sea, yo sí he caído algunas veces, de hecho, recientemente volví a caer. Entonces, sí, o sea, es una herramienta en la que podemos compartir ese conocimiento entre nosotras. Por otro lado, también creo que, más allá de ser un castigo, porque no estoy muy a favor de los castigos, en realidad, es eso. O sea, es una herramienta que nos va a servir a todas y que probablemente ayude a que en un futuro no hayan más víctimas de estas mismas personas, ¿no? Sí, ahora vemos igual con este fenómeno del scratch que está creciendo cada vez más dentro de las colectivas feministas y también de mujeres en general que, si bien no se autodefinen como feministas, han sido víctimas de algún tipo de violencia y también han formado parte de estos scratches. Vemos que a la sociedad en general, digamos, o a los hombres sin H y con B pequeña y con N, les está molestando tanto como que rayemos las paredes, por ejemplo. Y a mí eso me hace muchísimo ruido, porque ¿por qué les molesta tanto? Yo creo que es porque ellos también tienen el temor de que algún día les escrachen a ellos. Por eso es que les molesta tanto, porque si no, ¿por qué habría de molestarles que entre las mujeres nos cuidemos, que digamos, este tipo que se llama así y que este sujeto me hizo tal cosa? Y es como, yo creo, no digo que todos los hombres sean violentadores, y de eso ya hemos hablado, igual si es que te ofende que digamos que son violentadores es porque eres, ¿no? Y creo que eso es lo que les molesta. Sí, totalmente. O sea, yo cacho que es un punto en el que se ven vulnerables. O porque en algún momento planean hacerlo o porque ya lo hicieron, ¿cachas? O sea, porque ya lo hicieron y dicen como, o sea, ¿en qué momento me toca a mí? O sea, ¿en qué momento me va a tocar a mí que me hagan el scratch y que me hagan la foca de cierta cosa que hice en algún momento, ¿cachas? Entonces, como que, no, estos manes están locas o sí, ¿qué les pasa? Porque en verdad se sienten vulnerables hacia sus acciones futuras o pasadas. Eso es lo que yo llegaría a pensar acerca de eso. Y también creo que si es que no fuera ese el caso, si no fuera el caso de que ellos en algún momento tuvieron algún acto de violencia hacia una mujer, también puede ser que como género sienten que les estamos atacando a sus compañeros, digamos. Entonces, y que estamos tomando el control sobre algo que ellos no quisieran que controláramos nunca. Claro, porque si es que nos contáramos entre nosotras, todos ellos van a estar escrachados. Porque vamos a saber cómo funcionan, cuáles son sus modus operandi. Ay, creo que se fue la Andre. Bueno, estamos conversando sobre el abuso en las relaciones de poder hacia las mujeres. Y hasta que pueda volver la Andre, vamos a escuchar una canción. Esta canción es de una artista ecuatoriana, como siempre que en nuestros programas queremos pasar música de artistas mujeres y también de la comunidad LGBTIQ más ecuatorianas para fomentar el trabajo que están haciendo ellas. La artista que vamos a escuchar el día de hoy se llama María Santa y esta canción se llama ¿Dónde están mis hermanas? Volvimos, volvió la Andra también, estábamos escuchando ¿Dónde están mis hermanas? De María Santa, una artista ecuatoriana. Pueden encontrarle en Facebook, en YouTube, en Instagram como María Santa. Les invitamos a seguirles. Igual si ustedes tienen para nuestro próximo programa alguna sugerencia de artistas ecuatorianos que quieran que pasemos en el programa y que también podrían ser invitadas también, no olviden dejarnos sus sugerencias en los comentarios. Estábamos hablando acerca del abuso en las relaciones de poder. André, vi en tus redes sociales cuando pasó el caso de este tipo de Alumia Studio que habías publicado algunos consejos para las mujeres que iban a hacer este tipo de fotos eróticas. ¿Quieres contarnos un poco de estos consejos? Claro que sí, Majo. O sea, me parece súper importante que las chicas sepan que no están solas en esto y que pueden tener cierto tipo de acompañamiento. Yo lo que, por ejemplo, lo que se veía como muy común en el modus operandi de este tipo era que les pedía fotos desnudas o en ropa interior, pero no fotos profesionales, sino fotos como con el celular en el espejo, cosas así, ¿ya? Eso es como algo que nunca va a pasar. Cuando vas a trabajar con un fotógrafo, nunca te va a pedir ese tipo de fotos. Primero porque no es necesario para nada, si es que tú, porque normalmente si tú no le estás pagando a un fotógrafo para que te haga las fotos, si es el fotógrafo el que se te acercó, ¿por qué le interesa cómo te ves estéticamente, digamos? Él ya te observó, ya vio tus fotos, ya más o menos conoce como que tu físico y no te va a seguir pidiendo ese tipo de fotos, mucho menos fotos no profesionales y o como que se enfoquen en cierta parte de tu cuerpo, porque me parece que lo que hacía este chico era pedirles que les mande fotos de sus senos y cosas así. Entonces, primero que nada, esa es como una bandera roja. O sea, si te comienzan a pedir ese tipo de fotos, algo está mal. Segundo, nunca jamás vayan a una sesión de fotos solas, jamás. Una pésima idea, porque estamos, este tipo también tenía esto de darles trago, que les invitaba no sé qué, un Jack Daniels, la. Entonces, para los nervios, según él, para los nervios, ¿no? Y puede pasar, o sea, por ejemplo, yo cuando hago sesiones de fotos de aquí en mi estudio, a veces sí les brindo un vinito a las chicas para que un poco se suelten, ya. Puede pasar, pero es, o sea, si es que estás yendo al estudio, a la casa de algún posible acosador y estás sola y encima te da algo de trago, o sea, es mejor que estés con alguien que te pueda ayudar en ese momento, ¿no? También estar como súper pendiente de en dónde estás, o sea, de tu locación, tal vez compartirla con tus amigos, con tu familia o algo así, y tratar de que sea un lugar de donde puedas escapar fácilmente si es que algo llega a pasar, ¿no? Porque digamos que te metes en una hacienda en el fin del mundo y después no sabes ni cómo salir de ahí, entonces es mejor como que tengas una manera de una manera fácil de llegar y una manera fácil de escapar si es que fuese necesario. Tercero, creo que cuando estás haciendo fotos con un profesional no deberías sentirte incómoda en ningún momento, estés vestida o estés desnuda, de cualquiera de las dos maneras. No hay, él no debería en ningún momento hacerte ninguna observación sobre tu físico, sobre si se ve bien, si se ve mal, si está de más, si está mucho, o sea, eso no debería pasar nunca, eso es como otra bandera roja para tomar en cuenta. Y tampoco debería pedirte que sobrepases el límite que tú probablemente ya debiste haber consensuado con él. O sea, yo estoy dispuesta a hacer esto, estoy dispuesta a llegar hasta este punto, y más allá de eso me voy a sentir incómoda. Entonces es bueno también que al principio se acuerde cuáles van a ser los límites, y después de eso, si es que el fotógrafo te pide traspasar esos límites, saber decir que no, o saber simplemente irte de ahí ese momento, porque ya está tratando de vulnerar tu propia seguridad, digamos. Entonces, esos serían algunos de los puntos importantes cuando vas a realizar una de esas fotos. Me ha pasado, por ejemplo, que he tenido sesiones de fotos con fotógrafos que me han dicho como, a ver, pero muestra más. O sea, ese muestra más. Ya es súper invasivo. Como, yo voy a hacer lo que yo haga mientras yo me sienta cómoda con lo que estoy haciendo. El momento en el que me comienzo a sentir incómoda, me tengo que ir de ahí. O le tengo que dejar muy en claro que me está haciendo sentir incómoda. Entonces, esas son como algunas de las cositas que deberían tener en cuenta si es que en algún momento van a hacer fotos desnudas. Y también, o sea, yo creo que el dejar en claro que lo único que quieres es eso, no debería ser así. No deberíamos tener que dejar en claro ese tipo de cosas. Pero probablemente sea mejor si lo hacemos, si dejamos muy en claro que vamos a hacer unas fotos y que no queremos involucrarnos de ninguna otra manera con el fotógrafo. ¿Y existe algún tipo de contrato o algo que se pueda dejar como, digamos, por escrito antes de empezar la sesión de fotos si es que no es un contrato comercial y es algo gratuito? Como, por ejemplo, sí, ¿qué tipo de fotos vas a hacer y en qué plataformas nomás lo pueden publicar? Ah, eso también es súper importante ahorita que lo mencionas. Normalmente, si es que alguien te hace fotos, esas fotos te pertenecen a ti. Si tu imagen está en esa fotografía primero te pertenece a ti y después al fotógrafo, en ese orden. Entonces, si es que alguien llega a publicar una fotografía tuya en algún tipo de plataforma o red, tú puedes hacer la denuncia. En teoría no puedes hacer la denuncia. Pero sí sería bueno que antes de que hagas las fotografías puedas aclarar con el fotógrafo para qué vas a, en qué vas a usar esas fotografías. Entonces, dejar muy en claro cuáles son las plataformas con las que vas a trabajar, cómo va a ser el tema, por ejemplo, de si tú le estás pagando a él para hacer las fotos, hasta ahí llega como que tu compromiso con él nada más. O si es que van a dividirse las ganancias, etcétera, etcétera. Que quede muy en claro cómo se van a utilizar las fotos. Y sobre todo, nunca firmen nada sin leerlo, porque existe, se llama, es un model release, es un, no sé, se me fue la palabra en español, pero es este acuerdo que tú firmas con un fotógrafo para que él pueda utilizar tu imagen de diferentes formas, ¿no? Dependiendo de lo que diga en el acuerdo. Entonces, es muy importante que lean ese acuerdo detalladamente porque muchas veces las cláusulas dentro de estos acuerdos pueden ser súper, súper invasivas, como por ejemplo que puedan utilizar tus fotos incluso para hacer montajes, que se puedan utilizar en cualquier tipo de plataformas, un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que se vaya a firmar. Sobre todo de tu lado, o sea, sobre todo en los permisos que tú le puedas otorgar al fotógrafo para que utilice tu imagen. Porque, como te digo, de lo contrario, si no hay ningún acuerdo de por medio, si no se ha firmado nada, lo normal sería que tú tengas siempre el poder sobre esas fotos antes que el fotógrafo. Ajá. ¿Y existe alguna instancia en la que tú puedas hacer este tipo de denuncias en el caso de que usen tus fotos en otra plataforma que no es la que autorizaste o solamente en la fiscalía como un proceso normal? Eso depende un montón de la plataforma. O sea, hay plataformas que sí tienen un staff que se ocupa de revisar caso por caso independientemente. Por ejemplo, yo no sé, probablemente les ha pasado en algún momento que alguien les hace un perfil falso en Facebook o alguna cosa así, lo denuncias y sí, en verdad sí le cierran el perfil. Entonces, pero habrán plataformas que no tengan como que ese cuidado de observar caso por caso y no te paren bola. Entonces, eso depende más de cada plataforma en sí. Ya. Sabemos que igual tú hace unas semanas pasaste por un caso bastante parecido y lo contaste en tus redes sociales. Quisiéramos que nos cuentes ¿Cómo fue el apoyo que recibiste por parte de la gente que se solidarizó contigo? Y también un poco sobre las amenazas que recibiste por haber hecho público este caso. Bueno, les cuento más o menos cómo, para que tengan un background de lo que pasó, les cuento más o menos cómo fue esto. A mí me escribió un chico, supuestamente, que iba a abrir un sex shop y me pidió que necesitaba primero una impulsadora para el sex shop, y después me dijo que no, que lo que quería era una modelo para hacer unas fotos con la lencería que se iba a comercializar en este sex shop. Yo le dije que sí, he trabajado como modelo otras veces, entonces no tenía ningún problema con hacerlo. Me comenzó a pedir fotos, le mandé fotos profesionales que yo tenía, y me dijo que no, que necesitaba fotografías que sean así como más tomadas con el celular, como menos profesionales, ¿no? Entonces ahí fue como que comencé a dudar de lo que estaba pasando, pero como les digo, a veces uno todavía sigue cayendo en esas trampas, y yo caí de nuevo y le mandé un par de fotos que tenía, que no eran para nada fotos explícitas ni nada, de hecho eran fotos que yo había subido a mis historias de Instagram, que las tenía guardadas en mi celular, le mandé un par de fotos, y después siguió insistiéndome que me ponga, que ahora me tomen las fotos con unos tacos, con unos ligueros, que esto, que el otro. Entonces fue como que ahí dije, a ver, ratito, así, ¿qué está pasando aquí? Entonces dije, no, o sea, ¿sabes qué? Me parece súper rara tus preguntas y lo que me pides, y me siento incómoda, y yo así esto fuera real, yo ya no quiero trabajar contigo porque me estás haciendo sentir incómoda. Y ahí fue cuando empezó toda esto de que, ay, que eres esta y que voy a poner tus fotos en páginas porno y en páginas de Escort y bla, bla, bla, y la, la, la. Entonces, bueno, en mi caso, como realmente son fotos que yo ya había publicado y con las cuales yo no me siento absolutamente para nada incómoda en que sean publicadas, yo le dije como, dale, o sea, publica donde quieras, no tengo ningún problema, ¿no? Obviamente sé que hay chicas que sí van a tener un problema con eso. Entonces, no siempre esa va a poder ser una buena respuesta. En mi caso sí lo fue, y comenzó a atacarme, a decirme que sabía dónde yo vivía, que sabía los lugares a los que yo recurría y cosas por así. Entonces, ahí como que ya me comencé a asustar un poquito. Porque sí, que me va a violar, que me va a matar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dije, no, este es el momento y este es el caso en el que vamos a escracharle. Y publiqué todo. Y la verdad es que me fue increíble, o sea, en verdad tuve un montón de apoyo de un montón de gente escribiéndome, diciéndome que cuente con ellos, abogados, policías, así, un montón de gente diciéndome que estaban dispuestos a colitarme para denunciarle, o si es que fuese el caso, para tomar cualquier otro tipo de medida que no sea tan legal, que digamos. Entonces, sí, en verdad hubo muchísima, muchísima gente que me apoyó, muchísima gente. De hecho, por eso igual llegué a esta página que tú comentabas al principio, que se llama Ídolos Forros, porque ellos me pidieron también exponer el caso en su página. Entonces ahí fue en donde yo me enteré lo del caso del fotógrafo del que estábamos hablando y comencé a como conectar más con ellos. Genial. ¿Y crees tú que a estos fotógrafos en algo les afectó en su vida profesional? ¿Se fue? Ahora se fue la Majo. Ahí volviste. Fui. No sé. A ver, me decía. te había dicho si es que crees tú que a estos fotógrafos que son los dos escrachados en este último mes que pasó, ¿crees que les afectó el escrache que se les hizo en alguna manera en sus círculos, por ejemplo, profesionales en su trabajo? O sea, yo quisiera decir que sí. La verdad es que no estoy tan al tanto del tema, porque por lo que entiendo, este chico, el fotógrafo del que estábamos hablando al principio, trabaja para la presidencia del Ecuador. No me consta, pero ese es el rumor, que él trabaja para la presidencia del Ecuador, y de hecho en muchas publicaciones muchas chicas han tagueado a la presidencia del Ecuador para ver si se puede hacer algo al respecto, pero no sé. La verdad es que no sé si es que él sigue trabajando ahí. Esperaría que no, y esperaría que en verdad sí haya tenido algún efecto en su vida profesional y personal, porque es la única manera de que nuestro scratch tenga sentido. Pero no sé, la verdad es que no sé. Bueno, ahora que dices que trabaja ahí, yo pensaría que no, porque nunca esperamos nada de ellos y aún así lo decepcionarnos. Tal cual. Tal cual. Claro, pero bueno, en cierta forma, si bien quisiéramos lograr hacer justicia a través del scratch, el simple hecho de que muchas chicas a las que tal vez él les estaba también escribiendo para pedirles lo mismo, se enteren de qué clase de persona es y no caigan en su trampa, ya eso nos llena muchísimo. Y además del hecho de que también las víctimas reciben muchísimo apoyo, y creo que recibir apoyo en esos momentos es primordial. Estábamos una vez en un programa conversando precisamente con las chicas de esta otra página que tuvimos Tracho al Macho, y la Pau nos comentó que a ella le pasó una situación de violencia súper densa en la universidad. En esa época no eran tan virales, no se viralizaban tanto los casos en redes sociales. Entonces a ella ni se le ocurrió, por ejemplo, publicarlo en redes sociales. Lo que hizo fue acudir a las instancias legales pertinentes en la universidad, y dijeron que era culpa de ella, que no ha de ser, que pobre chico, ¿cómo va a decir eso de él? Y de hecho a él le hicieron graduar rápido para que ya no le vean en la universidad. O sea, básicamente le hicieron pasar las materias para que ya no le vean en la universidad y ya no se quejen de sus múltiples acosos hacia algunas estudiantes. Y lo que nos decía la Pau es que para ella en ese momento, que fue extremadamente difícil y que de hecho arruinó el resto de su carrera porque nunca pudo superarlo, y por qué habría de superarlo, fue que estuvo completamente sola, porque ella, la única instancia a la que acudió fue a las autoridades y no recibió nada, absolutamente nada de apoyo. Y me parece que el hecho de escrachar, aparte de advertir a muchas otras mujeres que podrían estar cayendo en las mismas trampas de estos tipos, también les hace conocer todo el apoyo que pueden tener, y el hashtag no está sola y el hashtag te creemos son totalmente reales. Porque nosotras, las mujeres activistas del feminismo, estamos ahí, ¿cachas? Estamos ahí para ir a quemarlo todo si es que algo le pasa a cualquier mujer. Exactamente, o sea, el apoyo emocional también que tienes al saber que no fuiste la única que pasó por esto y que fueron algunas, porque a veces uno se siente también como medio, o sea, que estúpida, así, ¿cómo pude creerle? ¿Cómo pude como involucrarme en esta situación? Y no fuiste la única, fuimos muchísimas que de alguna manera el sistema nos ha hecho pensar que sí, que el que somos culpables porque estamos nosotras buscando exponernos de alguna manera. Entonces nos sentimos estúpidas, o sea, esa es la palabra. Sí, y ver que hay muchas otras chicas que cayeron en la misma trampa, es como, no es que he sido estúpida, es que en realidad, o sea, esta manipulación llegó a muchas chicas. Ese apoyo también yo creo que es increíble, y también el hecho de saber que tal vez si tú no tuviste el mismo caso, o sea, no tuviste el mismo abusador o acosador, pero tuviste otro, que si tú hablas y cuentas qué fue lo que pasó, probablemente van a haber otras chicas que tuvieron, que les pasó exactamente lo mismo y que incluso tuvieron el mismo abusador, que van a estar ahí para apoyarte. Entonces sí te da como mucha valentía también para hablar sobre los abusos que tú has tenido. Sí, y de hecho esto podría pasar que solamente ocurre últimamente, que ahora todas las mujeres han sido violentadas, que ahora somos exageradas. Y es que antes no se conocía, porque la práctica común antes era que estas son cosas privadas. Entonces, los trapos sucios se lavan en la casa. Claro, con la consigna "lo personal es político", es que se empezó a visibilizar absolutamente todo esto, y no es que ahora hay más violentadores o más mujeres violentadas, víctimas de la violencia machista, sino que ahora se puede dar a conocer porque muchas de nosotras hemos logrado levantar la voz. Y además, También la estamos levantando por las que todavía no pueden o por las que ya no están. Y me parece que las redes sociales, el scratch y viralizar este tipo de contenido es sumamente importante. Totalmente de acuerdo, Majo. Yo creo que la tecnología es un aliado para nosotros, para poder visibilizar y para poder conectar entre nosotros y apoyarnos. Sí. recomendarles igual una vez más que sigan estas páginas. Ah, y ¿sabes qué también es súper importante? Por ejemplo, y sigo recordando la entrevista que hicimos con las chicas de Scratch al Macho, y es que no se va a quedar ahí tu caso, porque tú las escribes, por ejemplo, y les dices, me pasó esto con esta persona y yo quiero que se haga público. Lo van a hacer público, lo van a viralizar de cierta forma, pero no solamente eso, porque también te van a derivar, digamos, a guiar hacia otros pasos que puedes hacer. Te van a recomendar abogadas feministas, por ejemplo, te van a recomendar terapia, te van a hacer formar parte de grupos de apoyo entre mujeres que hayan sufrido más o menos lo mismo. Entonces, no es lo único que estamos haciendo, ¿cachas? Siempre a nosotras en este programa nos gusta recordar a las diferentes colectivas, grupos, espacios a los que pueden acudir. Por ejemplo, si necesitan ayuda legal, siempre van a poder acudir a Surcuna. Si es que necesitan ayuda legal también y psicológica, está la colectiva Nina Warmi. Siempre va a haber espacios en los que van a poder encontrar apoyo de muchas otras mujeres. Y lo bacán es que es un apoyo tan desinteresado. Por ejemplo, una vez tuve una amiga que había sido víctima de violencia psicológica por parte de su exnovio. Estaba totalmente destrozada, no sabía qué hacer con su vida. Y nos pusimos a buscar así como alguna ayuda de alguna psicóloga feminista. Lo que sí nos pasó fue que como no acudimos directamente a las colectivas feministas para preguntarles a ellas cómo tienen una psicóloga que nos recomienden, fue que nos pusimos a buscar como a secas en redes sociales apoyo psicológico y aparecieron muchos grupos que, por ejemplo, yo me puse a buscar y les preguntaba, ¿tienen un enfoque feminista en sus terapias? Porque he escuchado de muchos casos en los que dicen, ay no, pero para que no se enoje tu esposo, mejor transfiérenle todo tu sueldo y así van a llevar una relación de paz, porque pasa. Entonces, por eso es que yo, cuando me puse a buscar ayuda para mi amiga, lo primero que preguntaba en los centros en los que averigüé fue, ¿tienen un enfoque feminista o un enfoque de género? Y la mayoría fue, combatimos todas las violencias por igual, algo así como, ni machismo, ni feminismo, igualismo. Ah, sí, el eye roll más grande del mundo. Claro, y fue como, bloquear, no, solo, visto por siempre. Y pues luego ya pregunté más bien en los grupos feministas, nos derivaron a Nina Warmi, que me parece maravillosa. Es una chica, no me acuerdo el nombre, pero de hecho, le voy a estar etiquetando en este vivo. Es genial, porque tiene un grupo de chicas que son psicólogas, un grupo de chicas que son abogadas, y ellas ni siquiera buscan un rédito económico. Entonces es como, te vamos a dar todas las terapias que tú quieras y puedes depositarnos lo que, o sea, como lo que quieras, lo que tengas, y si es que no tienes, no importa. Es tan hermoso. Hermoso. Sí, qué hermoso, me parece a lo bestia. Y sobre todo que la gente tenga ese espacio para hablar. Así no quieras hacerlo público, pero que puedas contarle a alguien. Probablemente si no te sientes lista para salir al mundo con esto, puedes contarle a alguien que sabes que porque hay gente que no tiene nadie. O sea, hay chicas que no tienen absolutamente a nadie a quien contarle, porque si le cuentan a su familia, les van a revictimizar, les van a echar la culpa. No, o sea, no tienen con quién, ¿cachas? Y para mí siempre ha sido como que, o sea, siempre yo he pensado que los secretos son como el terreno fértil para los traumas, para que se siga repitiendo la misma situación. O sea, siempre y cuando esos secretos salgan al aire, es como, es el momento en el que realmente tú puedes florecer y superarlos. Si es que salen, o sea, si es que sale de tu boca, contarlo una y otra vez y las veces que sean necesarias hasta que tú entiendas y que no es algo de lo que tengas que sentir vergüenza, o sea, y por lo menos a mí me ha servido así, o sea, a mí, mientras más lo cuento, más fácil para mí es volverlo a contarme, ¿cachas? O sea, es asumirlo como un suceso que me pasó y no como algo que yo incité o algo por lo que debería sentir vergüenza o culpa, ¿cachas? Sí, exacto. Me parece muy importante igual seguir visibilizando. Y esto también repetimos siempre, nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio. Así que si ahorita están preocupados porque cada vez hay más scratches, prepárense, porque tenemos datos ilimitados en nuestros celulares. Para eso pago el internet. Exacto, exacto. O sea, la idea es que todas cada vez tengamos la valentía de quitarles el poder a los manes, quitarles el poder de hacernos tener miedo, de hacernos, o sea, sí, de atemorizarnos, ¿cachas? O sea, como no voy a tener miedo de contarle a nadie. O sea, si lo tengo que gritar así a los cuatro vientos, lo voy a hacer. Y punto, sí. Claro, y puede ser que la primera vez es como súper difícil contarlo. Las primeras 10, digamos, si para ti es más, para otra persona fue la 1. Pero luego va a ser cada vez menos difícil y va a ser más empoderante, me parece a mí. Porque mientras más lo cuentes, mientras más lo exteriorices, más vas a saber que definitivamente no fue tu culpa, no lo provocaste, eres una víctima más de este tipo de depredadores que existen, ¿cachas? En todos los ámbitos. Y hablaba yo justo de abuso de poder, porque están en todos los ámbitos. Existe el abuso de poder en el ámbito profesional, por ejemplo, que son los jefes que abusan de sus empleadas porque si no les despiden. Están en la familia, que son, por ejemplo, los tíos, los padres, los primos, los hermanos mayores, que de hecho me parece que es uno de los más difíciles, porque aquí cuando tú denuncias, muchas veces tu familia se va a ir en tu contra, porque ¿cómo vas a dañar el buen nombre de la familia? ¿O cómo le vas a hacer eso a tu tío? Mira, pobrecito, se está quedando sin esposa por tu culpa. Están en los ámbitos profesionales, están en todos los ámbitos, están en la escuela, por ejemplo, los profesores. El otro día hay una tatuadora de Argentina que vive en Ecuador que se llama Percha, que les recomiendo que le busquen también en Instagram. Ella preguntó en estos stickers de pregunta de Instagram, ¿a qué edad fue la primera vez que te acosaron o que te violentaron? Y era focazo porque tuvo como 300 respuestas, pero el 80% eran de menos de 10 años. Y ella decía así claramente como, no me sorprende, pero sí me duele profundamente. Porque existe una relación de poder entre una niña y un viejo de 40 años que es su profesor, ¿cacha? Es terrible. Es terrible. Y ¿sabes cuál también me parece una de las más graves? El abuso marital también, del esposo a la esposa, es como super heavy. Entender que el, por ejemplo, que el sexo marital tiene que ser consensuado a pesar de que estés casada con el man, así. Y eso es algo que no todo el mundo lo dice, pero yo cacho que es de las cosas más comunes. O sea, la violación dentro del matrimonio está tan normalizada. Y dentro de los noviazgos, exacto. Que era su obligación, o sea, todavía se sigue pensando que tener relaciones sexuales con tu esposo es una obligación, ¿cachas? O sea, sí, y justamente ayer estaba conversando con un amigo y me preguntaba como, ay, es que a mí me hacen unas preguntas cuando no tengo tiempo, ¿cachas? Son muy profundas y existenciales, y de hecho lo único que me preguntó fue, ¿qué opinas del matrimonio? Y fue como, a ver, toma asiento. Tienes 2 horas para hablar sobre el matrimonio. Un cafecito de ser, para poder conversar de este tema. Pero, por ejemplo, el matrimonio es una institución que perpetúa, de hecho, todos estos tipos de violencia. Y el matrimonio dentro de cualquier iglesia, incluso el matrimonio solamente civil. Porque las mujeres casadas se de por medio. Exactamente, como tú dices, o sea, de hecho, el matrimonio civil a mí me parece aún más machista que el matrimonio eclesiástico, por ejemplo, hablando de la religión católica, ¿no? Porque de hecho el matrimonio civil, amigos, en un principio era un contrato de compra y venta, así como, a ver, yo te vendo a esta niña y tú me tienes que dar 20 camellos. Así es como, what? O sea, sigue siendo así en muchos países. Sigue siendo, de hecho, y es, o sea, el matrimonio para mí es una de las instituciones más machistas que puede existir, y que está más normalizada y romantizada, o sea, no, todavía se sigue viendo como la entrega de la pureza y no sé qué, y que te entregas virgen, y estos cuentos de hadas que a la final nos hacen tanto daño a las mujeres, pensar que, por ejemplo, el amor es para siempre, estas ideas románticas del amor y del matrimonio, que son las que de alguna manera, si no te ata económicamente, esta persona tal vez te ata emocionalmente, te ata esta idea de que, por ejemplo, el matrimonio es para siempre, o de que si te separas vas a fracasar, o sea, divorciarse es fracasar dentro de la sociedad, o de que ser madre soltera está mal visto, por ejemplo. Yo tengo amigas de mi edad, o sea, literal, amigas de mi edad, que piensan que ser madre soltera es como bajar así unos 5 pisos en el estatus social, ¿cachas? Existe, ¿cachas? Entonces, como que, ¿what? O sea, todavía existe ese tipo de pensamientos. Claro, y el estigma que se tiene contra las madres solteras, que es como, las feministas quieren abortar. No, son unas asesinas. Eres madre soltera. No, eres una luchona. Eres una mamá. Exacto. Luchona. O sea, o nada... eres una asesina o eres una luchona. No hay grises así. Intermedio. No hay intermedio. Exacto. O si eres soltera y nunca tú quisiste tener hijos y no quisiste nada, entonces eres una puta. No sé si puedo decir eso aquí, pero es. Sí, ya qué. Sí, ya nada, sí. Sí, terrible. Entonces, igual, las mujeres, por ejemplo, muchas mujeres todavía siguen creciendo con la idea de que su objetivo único y último de vida es casarse y tener una casa y una camioneta familiar y un perro e hijos. Exacto, o sea, bueno, con el perro es suficiente. No, mentira. Mejor que reemplacen todo eso con muchos perros o gatos. Exacto, o sea, todo el resto no importa. Aquí no estás fijándote que lo importante es el perro. Trabajo sí, para que pueda tener todo lo que tú no tuviste. Exacto. Exactamente, sí. Y cachas, el otro día leía un artículo súper interesante que hablaba sobre cómo también se puede romantizar de alguna manera las relaciones de amistad, sobre todo entre mujeres. Como, por ejemplo, en la sociedad siempre se ha establecido que tu prioridad deberían ser las relaciones sentimentales de pareja, ¿cachas? O sea, eso debería ser siempre tu prioridad por encima de tu familia, de tu, yo qué sé, de tus amigos, de lo que sea. O sea, el tope de la pirámide siempre tiene que ser como la relación en pareja, ¿cachas? Y cómo, uh-huh, de alguna manera, si es que cambiáramos de los roles, o sea, si pusiéramos en la parte de arriba de la pirámide más bien las relaciones de amistad que tenemos y dedicáramos todo ese tiempo y energía a más bien como fortalecer ese tipo de relaciones, realmente, o sea, ¿cuál sería el resultado, cachas? O sea, si te pones a pensar, no sé si a todas, pero a mí me pasa, que las que siempre están son mis amigas, cachas. O sea, ese es como el factor común, ¿cachas? El resto, los manes vienen y van, ¿cachas? Pero las que están ahí son ellas, ¿cachas? Entonces, como, ¿por qué tengo que priorizar algo que es temporal y que realmente no sé si me da la misma satisfacción o el mismo apoyo emocional que una amistad, ¿cachas? Entonces, como priorizar más bien las amistades y enfocarse más en eso, ¿cachas? Claro, es que son los mitos del amor romántico, de que es la pareja sola en el mundo, y de hecho muchos hombres o parejas, bueno, en general, lo que hacen es alejarles de las mujeres de sus amigas, porque sus amigas se dan cuenta muchas veces de que el tipo le está violentando, de que le está manipulando, de que le traiciona, por ejemplo, y ellos, no, es que... ¿Sabes qué? Tu amiga quiere conmigo, por eso es que te quiere alejar de mí. ¿Qué es poco? Y hacen que les meten en un círculo tan hermético en el que solo está él y ellas sienten que se quedaron totalmente solas porque les descolaron a sus amigas. Pero de hecho, las amigas, por más que no les hables años, van a seguir Ahí ahí. Si está. 3 años después les dices, les escribes un mensaje, ¿cachas? Necesito tu ayuda. Ahí van a estar tus verdaderas amigas. Exacto, es como despojarle a la mujer de todas las herramientas que pueda tener para alejarse de ti. ¿Cachas? O sea, es también un tipo de abuso focazo y me pasa, ¿cachas? O sea, yo soy, por ejemplo, yo soy así el anticristo de todos los esposos y novios de mis amigas, así es como que todos me odian, pero me odian full, así no cachas, es como que me ven y es como, ay, así el otro día, de hecho, una amiga me contaba así, me decía como que, ay, me escribió el no sé cuantito, así, y me dijo, ay, ya vi que te estás llamando con la Andre, con razón estás tan rebelde. Y yo así como, bien, cumplí mi misión en este mundo, así. Claro, siempre quieres ser la amiga feminista que Obvio, la las que te dice, déjale. amigas se dan cuenta. Ajá, exacto, así la que te dice, déjale, pero es que no, déjale, pero es que no, déjale, punto. No me importa. Solo déjale. De ley, de ley, pero bueno, yo creo que ese es un buen síntoma, sí. Ser la que todos sus novios y esposos odian. Sí, Oaxaca. porque además van a saber que a ti van a poder acudir. La primera persona Exacto, que cachas. vas a ser tú. Exacto, entonces es como sí, o sea, ¿y cuántas veces uno no deja amistades de años que han sido incondicionales, con las cuales, qué bestias, has aprendido un montón? Por un man, cachas. O sea, es como dejas una amistad así que en realidad te ha ayudado a construirte y desconstruirte de full maneras por un man que, loco, cualquier cosa así. Es Sí. como hay que priorizar, ¿eh? Hay que como analizar y meditar al respecto. Es verdad. Y bueno, Andrea, esta conversación ha estado súper chévere, pero ya se nos acaba el tiempo. Lástima que termino. Sí, muchísimas gracias por haberte conectado hoy, por habernos dado esos tips tan importantes. Y también por todo el apoyo que he visto que les estás dando a muchísimas mujeres en redes sociales y supongo que también en tu día a día, en la vida real, en carne y hueso. Muchas gracias por haberte juntado hoy con Brujeres en el Mundo y no sé si tienes algún mensaje final que quieras mandar. Sí, pues como decía la Majito, para mí esto de en serio de la sororidad se ha vuelto algo súper importante en mi vida. Probablemente antes no lo visualizaba completamente, pero ahora sí se ha vuelto algo como súper importante en mi vida y siento que es algo que a mí me hace feliz y que es más que un derecho, una obligación. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, hablando del tema este del fotógrafo y todo eso, como publiqué algunas veces en mis redes sociales, si es que ustedes necesitan algún tipo de acompañamiento, tips, o tienen alguna duda, inquietud o lo que sea acerca del tema, no duden en escribirme. Me imagino que aquí Majito me va a taggear en algún lado. Entonces, estoy totalmente disponible para ayudarles en lo que sea necesario. Si es que pues, inclusive necesitan a alguien que les acompañe a esa sesión y no tienen a alguien, o sea, aquí estamos, ¿cachas? La idea es apoyarnos las unas a las otras y protegernos mutuamente. Así que, eso, chicas. Muchas gracias, André, y muchas gracias una vez más a todas las personas que se conectaron, a las que van a escuchar nuestro programa el viernes en la Conquista del Pan. Y también a los que se van a seguir conectando después de esta transmisión que va a quedar guardada. El feminismo nos salvó la vida y eso fue todo por hoy en Brujeres en el Mundo. Gracias. Gracias, chao.